Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Muy buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Pero ¿cómo estáis, karmadictos? Hola, Bricks. Hola, Zeta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas tardes, Paco. Muy bien, cuando has arrancado te he escuchado de la ultratumba, pero aquí nos hemos sintonizado. ¿Cómo va con estos días de calor? Mucho calor, amague de lluvia, de tormentas eléctricas y no pasa nada. Y no pasa naranja, pero que yo soy team invierno, aguanto el frío y la verdad que no sé qué ha pasado. Pero bueno, aquí estamos, esperándolos como el Gessle. Por Dios, por Dios, no me acordaba de lo de team invierno. Sabía que transpirás mucho en verano, pero no recordaba ese dato. No, detesto el calor, me fastidia, me pone de mal humor. Y a señorita Corín todo lo contrario, ella le pone fastidiosa el frío. Yo ya no frío y se pone mala. Yo ya no lo soporto al calor, te juro que ya no. Me voy a quedar a vivir acá me voy a quedar a vivir acá en el estudio, en la radio, que acá está lindo. Y con estas temperaturas nadie lo soporta. Pero tenemos un sebaco, que estamos de cumpleaños, así que nada, queremos ahí saludar a nuestra querida Claudia Laporta, que en el día de hoy estáis cumpliendo 35 añitos, así que nada, que ahí está. Muchas felicidades y que nos aguante un par de años más. Muchísimos años más, porque estamos estrenando apenas 35 añitos y el Zeta va a cumplir 32, así que tenemos para rato. Muchas felicidades. Así que muchas felicidades y obviamente el programa una vez más se lo queremos dedicar a nuestra querida y accidentadísima señorita Corintia. Por supuesto. Con su día, que lo tiene un poco mocho, como diría el Currox, así que te extrañamos, te queremos pronto de nuevo acá y así que bueno, a ponerle onda ahí. Ah, exactamente, a que esa pata quede bien y no quede mocha. Y he nombrado al Currox y aprovecho, besito a Currox, la Michu y Sabri. Y ahora sí, vamos a arrancar con el programa. Les vamos a contar que podréis comunicaros al 11-6400-7047. Es el WhatsApp de la radio, ahí podéis mandar lo que vosotros queráis. Fotos, euracos, saluditos, audios. Y el Bricks, una vez más, les va a contar todas las redes como en cada programa. Sí, por supuesto, también nos pueden encontrar en todas las redes, como decías, como Good Karma Radio Show, menos en Twitter, que me parece que ahí estuvimos medio flojos, la cagamos, Z. Sí, porque le hemos cagado y le hemos puesto Good Karma Radio 1. Ni el Z ni el Bruxa, ¿se acordáis de cómo se llama el puto Twitter? Besacos a la señora del Bimbi, y ahí nada, vamos que el Bix les va a contar todo lo que nos trae hoy, que seguramente tiene mucho para contaros. Sí, por supuesto. A ver, hoy vamos a tener un poco de Shawn Mendes, tenemos algo de Madonna, y no me acuerdo más qué más tenemos. No importa, pero también en el Day Got the Look tenemos lo nuevo de Martin Stonehoofd. ¿Cómo me cuesta su apellido, por Jebus? Martin Stonehoofd, que habéis lanzado nuevo single, siempre es bonito lo que hace, está en nuestro álbum. También tenemos algo que nos habéis recomendado, y ya que estamos contando los nombres, sí. Un oyente, Marcelo, Olcina, así que ahí lo de la Pampa, muy bien. Él no se gracias a él lo he descubierto. Bien. Y lo vamos a pasar ahora, es la primera que viene y me ha sorprendido, no sabía ese dato. Excelente. Me encanta que la gente se comunique y envíe esta clase de datos. Marcelo, vos sabes que nos escucha siempre en diferido por tema del trabajo, pero nos escucha siempre. Exactamente, y me encanta cuando hay cosas que por ahí se me escapan porque son artistas que sigo y esa clase de colaboraciones no le puse atención, pero cuando lo escuché dije, no, esto va al aire porque me encanta y además me gusta mucho. Excelente. Que los oyentes nos sugieran cosas y estén sí. Ahí atentos al huevo frito. Ahí me también estuve acordando, ¿sabes que sacamos a alguien de la escalera el día de hoy, Zeta? Porque sacó música nueva. Ah, sí, pero que lo he visto cuando he hecho la playlist y a veces habéis dormido, pero te he pegado el tema que realmente va a salvar todo el bloque, así que ahí lo pegué seguidito. Bien, no vamos sí, a decir sí. Nada. Ahí porque, está, ahí está. Me quedó atrás y después dije, Z es muy inteligente, se va a dar cuenta, dije. Pero por supuesto, lo tenía que pegar con lo que iba, pero ¿cómo este niño me pone esto al aire y no me pone ahí la reminiscencia? Claro. Así que me saco a Gaby de Michelli, que se va a estar ahí feliz está, sí. Brindando con una copa de vino. Ya armamos todo por telepatía nosotros, Leo, ese Z. Pero sí, pero que estamos ahí conectados, que yo sabía y dije, bueno, se lo pego ahí porque el BRICS no se va a ofender, lo va a agradecer. Es que iba ahí, ahí iba ahí. Pero que si no iba ahí, no sé cuándo le vamos a poner. Pero bueno, nada, aquí estamos esperando el nuevo single de Gillen Tider, que sale el 31, faltan 2 semanas nada más. Wow. El Isla ha estado muy activo con el canal de YouTube, sí. Así que le hemos puesto ahí un pelín, le hemos hecho un refresh tal a todas cual. Las carátulas de los vídeos. El Z ahí ha estado con los encuentros. Con la gota gorda, le caía la gota gorda. Al pedo, lo que he estado al pedo. No, 675 vídeos tenemos. Y ahí como que ya nos falta un pelín para cuando lleguemos al vídeo número 1000, tenemos que hacer un festejo. No sé si vamos a aparecer hablando nosotros o el pulpo cantando en su bikini. Vamos a hacer, algo va a ser vamos pulpo. A hacer un festejo tan lindo como el del primer año, el del segundo y el de tercero. La fiesta. Sí, pensé que iba a ser eso, un festejo tan hermoso como la fiesta, pero niña, lo que ha sido esa fiesta. Pero bueno, vamos a comenzar un nuevo programa de Good Karma y como siempre lo vamos a hacer de la mejor manera. El cafecito que llegó acá, no sé el tuyo si tiene el mismo aroma, Zeta. Un cafecito, has dicho cafecito y me lo he imaginado el pulpo vendiéndome su cafecito o su matecito, porque ahora estáis todas las aplicaciones. Cafecito, matecito y tecito. Pero bueno, el que no hace ningún café es Roxette y que va a ser su versión de Roxette de Look 2015, la que hizo para Capal, que me ha parecido fantástica. Así que nada, vamos niños con Roxette haciendo The Look versión 2015 y pegadito el PG Roxette con The Loneliest Rock in the World. She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What's in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, naked to the keyboard as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, hey. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look, oh yeah, she's got the look. We'll be right back.

bien, escuchamos a las niñas suecas, la de las voces cante, medios suecos, medios estadounidenses, que justo las nombramos en el programa pasado. ¿Sí? Les recuerdo que las tuvimos en el primer programa, el aquel del suspiro. Claro. Sí, y antes quiero hacer otra cosa, para que, perdón que me estoy riendo, pero el Currax dice, acabo de prender el programa hoy, un pelín más atrás, y nombré mi beso nombre y decías que me habías nombrado, y me pregunta qué había dicho sobre él, y la verdad es que no lo recuerdo, pero le quiero decir al Currax que se quede aquí en sintonía, que también tenemos lo nuevo de Patrick Isaacson, que habéis lanzado un nuevo single, y él me dijo, ¿cómo no lo habéis pasado? Y le dije, no, lo tengo ahí pendiente, así que lo hemos metido hoy, así que más adelante vendrá el Patrick, no con su ruta Ed, sino con su nuevo single. Qué bueno. Pero volvamos a las niñas de Perfect Kid. Este niño, nuestro oyente, nos escucha, Marcelo Olcina, que le mando besacos, no sabía que era el niño de La Pampa. Abrazo, sí, sí. La Pampa. Sí, nunca he estado, pero quiero ir a La Pampa. Ay, ay, a ver, qué onda, qué se hacen con los pampeanos. Marcelo, estaría bueno que él, el que nos escucha siempre, que cuando hagamos nuestra bendita fiesta, pueda venir. Por supuesto, está más que invitado ahí, le vamos a pagar el ticket a la fiesta, no el ticket al río, pero sí la entrada. Así que nada, Marcelo, estás más que bienvenido. Y me dijo, niño Z, ¿sabes que las niñas de Fertig Kid habéis lanzado un tema con la niña Pink? Y mi cara fue, ¿pero cómo? ¿Con Pink? Y lo busqué directamente por Pink, porque realmente no me había parecido por Fertig Kid. Y está, pero muy bonito. En su nuevo álbum de Pink, que habéis lanzado hace muy poquito, hace 2 semanas, hay un tema a trío, porque esas niñas son dos, con Pink, y la verdad es que lo hacéis de maravillas. Tiene esa cosa bien country, ¿sí?, bien folk, y la verdad es que las dos voces, a mí la voz de Pink realmente me gusta mucho. ¿Sí? Si bien tienes a veces esa cosa media garrasposa a lo... Pero con fuerza. Miley Cyrus, pero no, tiene como un dejo, un tinte también aterciopelado. Tiene la voz rockera donde la tiene que ver, pero sí, cuando... hace baladas y ese tipo de cosas, lo hacéis de maravillas. Así que nada, me voy a dejar de parlotear y vamos a escuchar el nuevo, no sé si es single. Qué bueno, qué bueno esto. Pink, junto a las niñas de First Aid Kid, medio suecas, medio estadounidenses, haciendo Kids in Love. Los niños, si habéis enamorado, ahí todos los niñatos vais a enamorar de este tema. Así que nada, vamos con Pink, First Aid Kid. Sat at the bleachers, watching life unfold. I've been a bystander to a sight to behold. I play the victim, I'm the one who let it burn. If you don't fuck up, well then you'll never learn. And I've been ruminating things I never said. We used to chase the sun, we used to have our fun. We were too young, fools are kids in love. Before your change of heart, before it all got dark, we were too young, fools are kids in love. Oh, I'm still living there. This time I'll make it last. Now you're the perfect father, kids that aren't mine. Saw you got married, so handsome in your suit and tie. Hi, and you couldn't help me. I'd make it up to you if you were by my side. And I've been ruminating things I never said. We used to chase the sun, we used to have our fun. We were too young, fools are kids in love. Before you change of heart, before it all got dark, we were too young, fools are kids in love. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. La música como más te gusta. GK en vivo. Clima de música en vivo. Nos trasladamos. Vamos con Nos trasladamos al año 2016. mítico Madison Square Garden de Nueva York. Ya están los gritos, ya me encanta. Suena Shawn Mendes, uno de mis chicos de tendencias. Vos sabés, Zeta, el niño de los tacos. Vos sabés, Zeta, que este fue el primer gran concierto que él había dado, presentándose, ¿cómo se dice? Como cabeza de show, sin tener una colaboración con otro artista. Era su primer gran show, y nada más y nada menos que en este lugar tan emblemático. Y se agotó en horas. Esto fue en el 2016. Este, muy bien para Shawn. Sí, sí, estuvo genial. Obviamente se sacó el álbum en vivo de ese día. Suena genial, tanto la banda como él personalmente en vivo. Es uno de los artistas que me encanta cómo suena en vivo. Este, por otro lado, Zeta, vos sabés que, a ver qué nos tiene deparado para este año. Parece que ya tiene nuevo amor, que ya se olvidó de Camila. Ay, por Jebus, pero por Jebus, ese niño que no deja la pistoleta en el calzón. Vos sabés, Zeta, que se trata de una doctora que se llama Jocelyn Miranda. No importa, debe ser, la habrá exportado de algún país. Sudamérica. Porque necesito apelar a nuestros oyentes, porque yo todavía no vi ninguna foto de ella. Tiene 51 años esta señorita. Hay gente de 51 que se ve fantástica. Por eso. Míralo tú al David Guetta, el cuerpazo que tiene, o al claro. Martin con los 50 y pico. Así que vamos a pasar. Shawn Mendes, creo que debe tener 23 más o menos, debe tener Shawn Mendes. Igual, a ver, niño, ese Shawn Mendes me da a mí a puertorriqueño con urbanense. ¿De dónde habéis? ¿Qué nacionalidad es este niño? Él es de Estados Unidos. Es de Canadá, perdón. ¿Y él? Sí. El Méndez no me da a canadiense ni por casualidad. Tiene menos canadiense. Andás a ver qué mezcolanza tiene. Este... Y seguro que el padre se habrá agarrado alguna Jocelyn. Y ahí habrá terminado. No vi ninguna foto todavía de. Dijo, amiguito, ¿quieres comprar algo? De esta señorita. Así que si alguno de nuestros oyentes está viendo por ahí, que googleen ahí y después nos comentan a ver qué tal está Jocelyn para Shawn Mendes. Hablando de gente en vivo, sí. El morenito que te ha sacado el ticket, habéis agregado un nuevo River Plate. Lo agotó en 5 días, es increíble. Pero agregó una segunda fecha y que dicen que parece que va por récord. Así que ahí lo vamos a tener, al Bridge, saltando al ritmo del The Weeknd. Sí, hoy tenemos algo de The Weeknd, así que después comentamos sí, ahí. Y otra cosa, que sí. Ahora me ha disparado y se me olvidó. Sí. No sé, algo más quería decir y se me ha ido. No importa. Ya volverá, como dice la chica. Ahí está, bueno, vamos. Ahora con lo que vamos es a lo importante con esta versión espectacular de Bet You Better. In this wrong situation, I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why I'll be wasting time. I know you're wasting time when you should be with me instead. I know I can treat you better than he can.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Escuchamos al niño Martín Stonehouse. Excelente. Ahí está. Este tema lo tenemos en nuestro álbum. No me acuerdo si en The Got the Look, na na na, o la la la, pero este tema está. Así que a todos los que queráis tener ahí un poquito, un poco de todo de las de Got the Look, nuestras estrellas del norte, ahí podéis pedir, que seguramente revolviendo, vamos a encontrar a algún que otro CD. Ahí va. Eso. Y aprovecho a mandar un besaco a mi querida Roxana, a su mamá Susana y a su hermana Marisa, que como siempre nos escucháis, y sé que le gusta mucho Martín Stonehouse, y este niño me da muy bueno, me da como un señor muy bueno, así como que me da ganas de abrazarlo, pobrecito. Él y junto con el Stefan Emmerman, que ese no me da tan ahí, ese me da el hermano Psycho, no me da como al hermano, como a Hugo Bart Simpson me daría Stefan Everman, pero bueno, pobrecito. También quiero mandar un beso, ahí me está escribiendo, un besazo a nuestra querida Silvana y a su novio Walter ahí. Abrazos para ellos. Hablando, pero sí, lo sí. Que hablé esta mañana, porque es que ha mandado mucho audio, como es muy típico de Silvana, así que besazos para ellos. ¿Y a quién más? Bueno, y a todos los que estáis escribiendo, a Alex and Flower, que dice que está yendo a Lollapalooza a buscar a su niña Cande, y él me estaba pasando la data ahí de la gente que había tocado en el Lollapalooza y que este año estuvo muy flojo. Después vamos a comentar un poquito de Lola. Sí, estuvo Lola, habéis hecho Lola. Ayer estuvo mi sobrino y lo único que me ha gustado del festival, una gran rueda del mundo que tiene donde se puede subir, todo así como el evento, el parque, y digo, pero para eso y me la voy Y la comida estaba muy rica, seguro dijo. Claro, para eso me voy al Little Park. ¿Para qué me voy a pagar una entrada de...? ¿Para qué? ¿Quién era que me dijo? Que no sé quién ha juntado como 300.000 personas. Pero niño, si vas a un festival, siempre vas a juntar personas, porque en un festival no toca uno solo, tocan todos, y te venden un ticket completo por todo el día. Entonces da lo mismo el público de ahí, que es un público exclusivo que va a estar para un artista cualquiera. Hasta tan biónica mete artistas. Le saco al Conflavo, que está feliz de que le critique a su Chano y a su tan biónica. Pero bueno, vamos con Martin Stonehouse, que habéis lanzado un nuevo single que se llama I Will Never Love. Yeah. Nunca voy a amar, nunca me voy a enamorar, nunca. Está como negado al amor. Después de que me lo habéis dejado, si habéis cerrado, puesto un candado y dijo, no me enamoro más. Así que nada, vamos con Martin Stonehouse haciendo I Will Never Love. I take a walk in the morning rain. I feel my heart and it's full of pain. Every raindrop falling down. See you.

calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Z Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Z Underwear. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 hispanos y super precio en crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Joe Riders, el mejor tributo a Roxette del mundo, llega por primera vez a Buenos Aires con un show imperdible. Viernes 31 de marzo en The Roxy. Sábado 1 de abril en Club Tucumán, Quilmes. Domingo 2 de abril en el Teatro Bar La Plata. Conseguí tus anticipadas a través de Life Pass y boleterías. No te lo pierdas. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Liberamos su nuevo sonido para vos. Kirka, estrenos. Y hoy la dejamos salir de la escalera un rato, Zeta. Sí, la hemos dejado. La que tenemos encerrada, la que paga millones para estar en el número uno. Sí, a ver, se lo merece porque, bueno, estamos en momento de estrenos. Finalmente, no sabía que hacía tanto. Después de 27 años, vuelve a sacar material propio, entre comillas, porque lo escribe otro, pero bueno, propio al fin. Pero jamás ha escrito un puto tema, niño, que siempre es cada vez ha escrito otro, vamos a decir la verdad. Bueno. 27 años muerta para revivirla el día de hoy. Pero bueno, y estoy viendo cómo se llama el tema y le habéis robado un poco ahí al Roxette. Siempre le gustó un poco el tema de la esencia de Roxette. Siempre le ha gustado el perguesle, sí. Habéis coqueteado en el estudio, os habéis tocado entre no las peristas. De un sintetizador. Sí, sí. Yo no sé si. A ver, estuvo colaborando con una productora y una escritora. No recuerdo el nombre ahora. Creo que en algún momento ya había hecho algún que otro trabajo con ella. Me llamó la atención. Vamos, aquí lo tengo. Jocelyn se llama. No, esa es la médica. Jocelyn la productora. Okay. A Albrecht le encantan los nombres conurbanenses. Jocelyn la productora de la tía Marta. Digo, de la tía Belinda. Ahí está. Y me quedé. Cuando escuché el tema me detuve un momento y dije, ¿será pura esencia de la productora esta o habrá metido algún bocadillo Belinda? Yo lo sentí al estribillo, ¿qué quieres que te diga? Muy Gesle. Muy muy chicle globo, ¿viste? El estribillo y yo dije, acá me parece que metió algún consejito Belinda por su gusto, qué sé yo, me sonó a eso. Así que bueno, el tema que vamos a escuchar va a formar parte de su próximo EP, que va a salir esto va a estar saliendo en mayo, y en julio ya se embarca para salir a tocar en vivo, así que vamos a ver cómo le va a Belinda después de 27 años. Se lo dedicamos a De Micheli. Escucha, niño, está producido por Matías, sin la S, Matías Gabriel, con nave corta, Matías Gabriel y Peter Stenhozambán, qué sé yo quién lo ha producido. Esos son los dos productores. Y escrita nada más y nada menos que por no sé cuánto Warren. Así que ahí vamos a ver. Sí, no, obviamente. Pero esta chica Warren es la que escribió el tema. Así que vamos a ver. El tema se llama Big Big Love. Big Love. No. Sabemos que a Belinda siempre le gustó mucho el estilo de Gesle. Diana Warren se llama la que ha escrito el tema, y a mí me da a nuestra querida amiga Diana, que aprovechamos a mandarle un besaco. Saludos a ella para ella y a para su marido. Eso, dos días más se la voy a agendar como Diana Warren. Ahí está. Así porque que era escritora como de miseria, así que la voy a agendar como Diana Warren. Ok. Te bautizamos oficialmente para Good Karma como Diana Warren. Eso. Muy bien. Que le escribas más tema a la tía Belinda. Ahí está. Así que vamos a ver qué onda con este tema de la señora Belinda Carlisle y su versión. Su versión, no, su tema. O el tema de esta Warren, porque no lo escribió ella, pero bueno. Y vamos pulpo con Big Big Love. Y seguido el Always Breaking My Heart. Climbing the walls, hungry for something that satisfies my soul. I don't want much, just when it comes to love, I just want it all. And I'm out trying to find it. I want a feeling so powerful, it brings me to my I'm looking for a big, big love. It takes up all the space in my heart. I'm looking for a big, big love. The kind that can tear me apart. And I'm gonna find it. I'm gonna find it. The big, big love. Big, big love. Big, big for a

It's happening in my face. Pero que me lo estoy cantando todo. Ahí que estaba flipando con el Josier haciendo su temazo, Take Me to Church, que me encanta, pero que lo que quería pasar una vez más al aire, pero no, habéis lanzado un bonito nuevo single y dije, no, lo tenemos que pasar al aire. Bien ahí. Así que ahí. Sí, bien ahí. Me ha gustado mucho el tema de la tía Belinda. Este tiene ahí un lindo estribillo, se te pega. Tiene el big, big, big, que me ha encantado. Y te dije que tenía, como siempre, me concentró en los coros. Tenía unos coros que hacían pic, pic. Me ha gustado. Sí. Me ha gustado. Así que bien por la niña Warren. Por ahí la podemos dejar salir otro día de la escalera, entonces. Vamos a ver. Igual a Belinda la teníamos en la escalera. No recuerdo si la teníamos ahí encerrada con todo ese. Por ser de amiga de Shanaya, dijiste vos. Compañera de copas. Compañera de copas. Pero Belinda se ha recuperado luego de 27 años de su doble A, de sus juntas de doble A. Habéis ido ahí un poco, habéis dejado un poco el cabio y habéis hecho un bonito tema. Así que está muy lindo. Y además no pone pasta ahí para que esté en el número uno. Así que vamos bien por el mérito. Así que a Belinda la dejamos salir de la escalera, al otro junte. Lo vamos a seguir ahí conservando junto con los hermanos Gallagher, la tía Erta, la tía Shanaya, la señora de Luismi y la vieja, todos juntos ahí. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora es el nuevo single de Josier, que realmente me ha gustado mucho, se llama Through Me the Foot, así que nada, vamos con Josier haciendo Through Me. A speck out from the shore, swimming out beyond the breakers, like he's done his life before. He feels the coming of a squall will drag him out a greater length, but knows his strength. He tries to gather it, and he swims on, turning back to shore again, above the outer atmosphere of a world he's never seen, and looking down to his new home. Rising of a wave and knows at once he will not weather it like that man. I looked down into the depths when I met you. I couldn't measure it. Sharp temporary walls at the long-term cliff edge of the world. Laid in there, find some new deepness there, and usher down the sky where one stands by. Tries make sense of it, but try and measure loss. Measure the silence of a house, the unheard footsteps at the doorway, the unemployment of the mouth, the waking up having forgotten, and remembering again. What forever is, with each break, I think of loss and I can only think of you. I couldn't measure it. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Los hits del momento en tus oídos. Tendencias. The Weeknd sonando, Z, hoy ahí vos venías adelantando algo y esta semana volvió a ser noticia justamente por lo que vos decías. En tan solo 5 días agotó todas los tickets que estaban disponibles para su concierto del 18 de octubre en River. Y esto generó obviamente que se habilite una nueva fecha, que va a ser para el 19 de octubre. Muy bien, y allí lo tendremos al Brex. Mucha expectativa, dicen que va a ser el primer concierto en implementar tecnología 3.0. No sé bien cómo es eso, Z. Se habla mucho de eso. Dicen que es la primera vez que se va a utilizar, así que vamos a ver, hay mucha expectativa con esto. No sé qué irá a pasar con esta nueva habilitación de tickets, si se irá a vender también muy rápido. La gente como que lo estaba esperando. La última vez que él había venido fue 2017, justamente para Lollapalooza, y le había ido muy bien. Ya hace un par de años que estuvo por acá. Record... Dicen los que saben, sí, que vais por un récord. Así que, no sé, vamos a ver si lo puede superar al Coldplay y con su tecnología 3.0, porque Coldplay también había usado algún tipo de tecnología. También utilizó algo, sí. ¿Con qué se viene The Weeknd? El Morenito. Sí, dicen que hay mucha puesta en escena, ¿viste? Pasa que, bueno, tiene una vara muy alta también, porque, bueno, él tiene el puesto número 1 del Top 100 con el tema más famoso de todos los tiempos, que fue Blinding Light. Esto fue en 2020. Y fue impresionante lo que ocurrió con ese tema. Él venía ya con una carrera, pero tuvo esa explosión en 2020 con tal cual. Mientras tú hablas, yo te canto. Ahí está. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Obviamente tengo mi ticket para el día 18. Así que estaremos ahí. Yo tengo mi ticket para el Erasmus, que viene ahora el 22 de mayo. Pobrecitos, nuestros finlandeses queridos. Buenísimo. Ahí vamos a estar con la Silvana, el Currox, doña señorita Corin. Si se recupera, vamos a ir a ver ahí a The Erasmus una vez más al Teatro de Flores. Así que vamos a ver si podemos tener alguna entrevista con el Lauri. Así que, excelente. ¿Qué tal está Erasmus? Que nunca defrauda tampoco. Excelente. Así que bueno, vamos entonces con un poco de buena música de The Weeknd y I Feel It Coming.

They got the look. Jag ska höra vinden andas. Jag ska känna vågor slå. Jag ska röra den jag älskar. Den jag tror på och förstår. Jag ska gå på mina gator, bland mina hus och rum. Jag ska sova under guldregn, under natten i min lund. Segla på ett hav. Vill du följa med mig då? Ska jag segla på ett moln? Jag ska växa upp i stillhet. Estoy terminando un mate porque mientras el pulpo se clava un churro, el Zeta toma mate, porque así es este programa. Ahí va. Yo ya me terminé mi café. Muy bien, pensé que ibas a decir mi churro y ahí pa pa pa pa pa pa. Estamos escuchando Sigla Pot Mol. Qué bonita versión, cómo me gusta. Todos recordamos la versión en su primer demo, cantado por Marí, y después que Per se la ha apropiado. Luego, y la habéis hecho con Elena. Y luego en el medio Anneli Raidé. Claro, ¿y por qué? Muy bien, porque Anneli Raidé con la versión que tanto le gusta al Brix. Porque Anneli Raidé, hagáis sacar los singles. Y aquí lo tenemos, lo vamos a pasar al aire porque el Brix es fanático de Anneli Raidé. La sacamos de la escalera junto con la tía borracha y la Belinda. Hoy estamos de para bien. Hoy estamos como muy buenitos y estamos dejando salir gente del closet. Así que si hablamos de gente del closet, ¿cómo no va a estar nuestra querida Anneli Raidé? Que fuera de toda broma, habéis sido muy amiga de Marí y Marí la quería mucho y siempre habéis tocado, siempre habéis compartido coros sobre una todo, para otra. Sobre otra todo, una. Excelente set de coreográficos. Pero por favor, que Marí no tocaba una, pero Marí tenía talento, Marí tenía la voz y decía, a mí no vengáis con una puta coreografía porque cuando ustedes van para un lado, yo voy para el otro, pero lo mío es cantar, decía Marí. Pero ¿quién era la que se destacaba entre 10 gatitos ahí? Por supuesto, y Anneli, que no tenía corpiño en esa presentación de Gira Latina, sacudía sus pechos ahí. Pero bueno, la hemos traído el día de hoy con pechos todo. Sí, exactamente. Cual el pulpo mueve sus tentáculos, porque habéis sacado un nuevo single que se llama Up y tiene algo así como entre paréntesis: Up. Cada vez que yo diga Up, quiero el tentáculo del pulpo. Vamos a ver si el. Vamos a ver si nuestro pulpo está atento. Cuando yo diga up, quiero el. Exactamente. Anneli Raidé, habéis sacado un nuevo single que se llama Up. Se le va a escapar uno. Ahí estamos. Así que no, niña, todos vamos con Anneli Raidé haciendo up. Finns det ingen lag. Jag tänker aldrig någonsin bli en clown. Y este tema va dedicado a Ted Holgersson, hater, que dice que este tema es de Mike Bretre. Y el que viene ahora va dedicado al Currox, Patrick Isaacson. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Vi tog tuben från 23 gatan ner mot Battery Park. Vi irrar runt och leder Satan som vi inte gjort sen vi var barn. Du sa du ville se mirakel. Jag sa jag nöjer mig med dig. New York, och du är ett spektakel, men du ser allt för utom mig. Escuchas solo aquí. We will rock you. GK Flashback. Momento de clásicos y ahí se nos desató el pulpo. Ahí está bailando el con todo. El pulpo está como loco, bailando. Clásico. Con sus tentáculos y su bikini. Sí, ahí está. Momento de clásicos. Mira sí. Cómo bailo. Ting, ahí ting, va. Ting, ting. Y ella ya es un clásico. De los 80, de los 90, podemos decir de los 2000. En la actualidad. También como que va a la vanguardia Z, pero yo pienso que a veces es innecesario que se ayorne quizá tanto. Sí, con intentos fallidos. Ejemplo, la colaboración con Maluma. Era innecesario eso. Ay, por Jesús. Pero bueno, para mí ahí tiene que ver un poco más la compañía, que mezcláis esas tipo sí, de cosas. Sí, no. Pero bueno. Viste que yo te vivo diciendo que me encantaría que Per se ayorne un poco. Bueno, ella no, tiene que parar. No tiene que demostrar nada ya a esta altura. Ella no. Exactamente. No hay nada que demostrar porque es la señora Madonna. Claro. A ver, hoy veníamos diciendo, estábamos hablando un poquito de Lollapalooza. Ayer fue con 40 grados de térmica la apertura del día 1 de estas tres fechas. Mucha gente dice imperdibles. Para mí lo vi muy tranqui este año, a mi gusto. Anoche la expectativa estaba puesta en Rosalía, que bueno, no es de mi agrado. Creo que por ahí llamó un poquito más la atención a nivel internacional la sueca Tove Lo. ¿Qué hizo? Mira tú, qué sueca. Sí. ¿Qué hizo bailar y corear a la multitud? Yo no estoy muy, digamos, con los hits de ella. No la saco muy, muy automáticamente. Pero bueno, porque es más dance, viste, el tema de ella. Pero le va muy bien con respecto a lo internacional. Después, entre tanto internacional, un impasse nacional con lo que fue Chano, que sorprendió Z. Vamos para esta info para Sunflower. Porque para Sunflower, que ama al sí, porque subieron al escenario los integrantes de Tan Biónica. Hicieron un set que emocionó. Para los que son seguidores, obviamente fue muy importante y conmovedora la presentación. Y hablaron de que le debían una despedida al público, así que se viene un super show de despedida. Eso, digamos, que llamó la atención en los medios. Y nada, eso fue como el tema de ayer. Y el plato fuerte para hoy, esta parte sí me gusta, 21 Pilot. En realidad ellos no estaban previstos para esta fecha. Entraron en reemplazo de Blink, que tuvieron que cancelar por inconvenientes de salud. Creo que había sido, no recuerdo bien. Sí, Blink 182, sí. Sí. Y pusieron a 21 Pilot. Va a estar bueno eso. Junto con ellos se va a presentar una banda que es tan aclamada y yo siempre veo tan buenas críticas. A mí me cuesta entender un poco el estilo de estos chicos, que son Tame Impala. La gente que sabe de música, ¿quién? Tame Impala. La gente que sabe de música dice que son espectaculares. A mí me da osito. El osito Impala. Okay. Como un bichito, como el Impala. ¿Te acordás, Zeta, en las primeras... los primeros temas que pasamos cuando comenzamos con el tema de los datos curiosos, esta chica Melanie Martínez, que tenía la ventanita en los dientes? No, la verdad que no. Pero bueno, ¿qué esta pasa chica con Melanie? Tenía... Es hermana de la Jocelyn y me caigo aquí de vengo. Es la chica que tenía la ventanita en los dientes y que en ese entonces, cuando comentábamos que Camila Cabello se chupaba el codo y esta chica largaba leche por su ventanita. Ay, por Jebus, no me hagas hablar porque vamos a ir la palpa en 3, 2, 1. Bueno, esta chica también esta chica se está presentando el día de hoy en el Lollapalooza. Me sorprendió, mirá, Melanie Martínez, artista internacional, la que viene vestida de bebota. con su osito de peluche. Mira tú con su osito de peluche. Así que nada, ahí vamos. Resumen, para mí lo vi muy tranqui al Lola de este año. Pero bueno, ahí hay muchas. La convocatoria fue excelente, así que hay mucha gente que le gusta a estos artistas. Y bueno, así que vamos a lo nuestro, que estamos en nuestro momento de clásicos. Y la que va a sonar en este momento es Madonna. Y creo que lo que va a sonar es La Isla Bonita. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. She's a miracle, she's all that I need.

Ay, pero que te has salido así muy... Como que estabas haciendo con el pulpo. Pero que el pulpo te estaba seduciendo con sus tentáculos y su bikini. ¿Hace cuánto que no escuchaba este tema, Zeta? Pensé que ibas a decir hace cuánto que el pulpo no me seducía. Solo me come el churro. Portada de revista Rostros. ¿Rostros? El pulpo me come el churro. me agarró de mi pelo. Hay que buscar ese audio, por favor. Es verdad, lo tenemos que tener. Lo tenemos que tener ya, ya recortadito ahí. Estaba trambólico, bonito, chica. Le agarró y le voló y le agarró del trambólico. Pelo. Trambólico. Pan casero. Sí, eso. Se ha volado un programa entre tanto pan casero, ay, churro, Dios, y cosas estrambólicas. Niño, nada, que nos vamos a despedir con un temazo en vivo de Marí, que por fin lo habéis subido al Spotify. Habéis subido el Circus Broadway de El Eiket Band, esta banda que en su momento había hecho un concierto y habéis invitado a Pug Rosenfeld y a Marí, entre otros. Y tenían esos dos temazos de Yo Brende Dimbil y Shalekan School, que yo decía, ¿cómo no está en Spotify? Y hoy he descubierto que lo habéis subido, así que estuve todo el día ahí piqui no con sabía, esos dos temas. Z. Porque yo tampoco, lo había buscado, no te miento, hace dos semanas, y dije, no puede ser que no esté en la discografía de Edgman. Lo tengo ahí, en obviamente, en LP y en CD, pero decía, no puede ser que esto no esté en Spotify. Y lo habéis subido hace muy poquito, así que nada, vamos a cerrar con esa bonita, bonita interpretación de Marí. Hemos elegido Shalken Scud, a pesar de que señorita Corin quería el Yo Brende Dimbil, y yo dije, no, si señorita Corin quiere el Yo Brende Dimbil, vamos a pasar el Shalken Scud. No, porque me pareció así como más séptico, más ahí, que Marí le pone todo, y nada, eso. Así que ahora sí, vamos a despedirnos. Ok, muchas gracias, gente. Se nos pasó un día más. Muchas gracias por aguantarnos en estos 4 años y medio. Y gracias al excelente grupo de trabajo que nos acompaña cada fin de semana. Estamos hablando en los controles, haciendo magia ahí, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Exactamente. Una noche más, cuando dijo, se ha pasado una noche más. Nuestra querida conducción de toda la radio y hoy más cumpleañera que nunca, estrenando sus flamantes 35, la señora Claudia Laporta, más bella que nunca. Hermosísima. Esas risas, estáis de más. Vas a estar todos despedidos, menos el Z, que va a ser un talk show con la señora Claudia Laporta. Ahí está, en la asistencia de producción, nuestra hermosa señorita Corin, te extrañamos, recupérate pronto, que te queremos aquí. Por supuesto, del otro lado la conducción más estrambólico que nunca, esperando al morenito con su 3.0 tecnología, el señor de las tendencias, mi querido y estrambólico Brex. Ahí va, mi amigo, el señor de las estrellas del norte, Z, gracias por toda la música del otro hemisferio que nos traes cada sábado. Exactamente, y gracias a los queridos carmadictos que siempre estáis atentos al huevo frito y como siempre estáis ahí aportando cosas, opinando sobre las tendencias, los niños que corren en tacones y, ¿por qué no?, las niñas suecas que cantan muy folk. Así que nada, niños, recordad que esto es un contenido de Why Don't You Producciones y, como le digo siempre, seáis buenas personas y nada, Albrick se despide. Perfecto, nos encontramos en 7 días, disfrutemos de cada minuto, abracemos a nuestra familia, seamos felices y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. es un muy buen karma para vamos de vuelta, es un muy buen karma para todos. A la Karmaito, tengáis buena vida, seáis buenas personas, que todo lo que hacéis en bien vuelve y multiplicado, y este programa siempre trae lo mejor. Buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.